Quiero dedicarte todas estas canciones porque sé que te traerán muchos recuerdos inolvidables. Para vos, Ocho Belli, para que bailes con la Carmen. ¿Dónde me quedas? Ayer la vi a la Raquel, esa muchacha que robó mi corazón. La quise hablar, pero se fue muy abrazada junto a él. Pobre maldito que ha comprado su querer. Solo miraba y lloraba cuando se alejaba, dejándome así. Mientras el malvado venía besando su frente, quererte Raquel. Solo hay un hombre en la vida que te vive amando, ese hombre soy yo. Para ustedes, Yara, Jorge Luis y Alejandra, con mucho amor. Recorrer todo tu cuerpo con mis manos y sentir esas cosas que uno siente cuando se aman. Quiero ser quien desnude hoy tu cuerpo y mañana te pregunte si lo hiciste por placer o porque me amas. Déjame ser tu necesito saber si tu amor es tan mío como él lo he sentido. Quiero ser tu primera vez, por Dios te pido, ese amor que yo siento por vos, por ninguna mujer lo he sentido. Seguimos recordando canciones del más grande para todos los fanáticos. Vaya el saludo a ustedes, Rubén Lescano y Cristiano, para que vayan en paro. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Te extraño tanto que voy a enloquecer. La soledad para alumbrar en tus mañanas y convertirme en llama y recorrer tu piel y apagarme lentamente con el sudor de tu cuerpo, mi amor, con el sabor de tus labios y tus manos así. Acaricia mi piel, acaricia mi piel, tu rosa,